La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Buenas noches, Pies de Loto está al aire, lavecindadradio.com, martes 5 de septiembre, disfrutando de estas oleadas de gotas sonoras que nos llevan a Oriente. Abdul Alastred, quien les habla, Emma en la conducción de la máquina, y vamos a dar comienzo a esta travesía con el Raga Yamankalyan, a cargo de Ustad Yuhat Hossein Khan. Ahí vamos. Thank you.

Aquí estábamos con Ustad Shuhad Hossein Khan en el raga Yaman Kalyan. Y vamos a continuar ahora con algo, esos diamantes. Anubhav Kamburu nos va a cantar Rama. Ojalá. Raga Yaman. Escúchenlo. Oh. Ragayaman Anubhav Kambru, un niño, cantándolo para mi gurú musical y mucho más, Mario Guruji. Marioji, vamos a preparar el final de Pies de Loto a cargo de Nikhil Banerjee haciendo el Raga Pahadi. Thank you. Thank you. Thank you. Aquí estábamos con Nikhil Banerjee ejecutando el raga Pajadi. De esta forma, Pies de Loto los vuelve a convocar el próximo martes a las 22 horas aquí en lavecindadradio.com. Abdul a la red con ustedes. Y siempre se abren las luces, siempre abramos ventanas, siempre nuestro corazón va a estar desbordando para poder irradiar. Pies de Loto los saluda, Abdul a la red también. Gracias, Emmanuel. Martes, 22 horas. Nos estamos viendo.